CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a estar conversando en principio sobre lo que fue la cobertura que hacíamos y el viernes sacábamos algo desde la Fiscalía, justamente allí desde la calle, vinculado a la situación que se dio en torno al tema de Operación Océano. Decíamos allí en la calle Paysandú, se realizó una conferencia de prensa en la cual participó el fiscal Juan Gómez, fiscal que va a tomar la Operación Océano, Mariana Alfaro, y también la representante de la unidad de investigación, Ariana Sampaio. Davina Viera no fue, y nosotros comentábamos que según lo que pudimos averiguar allí, se estuvo manejando la posibilidad de invitarla, se le preguntó si quería venir, y ella dijo que no. Hay que destacar también que, dialogando también con las personas que estaban en el lugar, lo que nos decían es que Davina Viera lo que plantea no es alejarse de la Operación Océano. Lo que ella plantea es que por problemas de salud tenía que hacerse una serie de tratamientos, la cual generaría que se ausentara en distintas etapas de audiencias que tuvieran que ver con este tema. Debería ser cubierta por una suplente. Ahora, nos decían allí en Fiscalía que una de las razones que se le dio a Davina Viera para su cambio fue que no se podía, teniendo en cuenta las características de esta Operación Océano, de esta situación jurídica, hacer un cambio y suplantarla una semana sí, una semana no, una semana sí, dos semanas no. Consideraban que tenía que haber una continuidad. Por eso se determina, eso es lo que indica Juan Gómez siempre, cuando se le consultó sobre la posibilidad de que fuera no un tema de enfermedad, sino un tema vinculado a situaciones que se habían vivido, recuerdan con el tema del teléfono que había desaparecido y que tenía información y que después aparece, bueno, temas que tienen que ver con que la denunciante habría sido, en este caso, según se había indicado, preparada previamente, lo último que hizo que se suspendiera, el tema de que había concurrido un supuesto testigo a declarar con Fagundes como abogado defensor y eso no se había informado a la defensa. Bueno, eso fue parte de la discusión y el debate. Pero no estuvo dentro de lo que decíamos fue la justificación de la salida. Juan Gómez reiteró e insistió con dos cosas durante toda la conferencia de prensa. Sobre que Davina Viera se alejaba por un tema de salud y sobre que esta situación, de cara a lo que es obviamente el mensaje de la población, no significaba que se bajara los brazos o de alguna manera en torno al tema de la Operación Océano se perdiera la posibilidad de obtener resultados que ellos consideren lleven a la verdad y a la justicia. Una de las cosas que también les comentábamos el viernes cuando salíamos de Fiscalía es que podría haber, y en algún momento creo que algún colega también se equivocó, porque claro, se le preguntó a Juan Gómez si iba a haber pedidos de prórroga. Y lo que dijo Juan Gómez es que no va a haber pedido de prórroga para las audiencias ya establecidas. Sí va a haber un pedido de prórroga para la causa en sí. Es más, si no me equivoco, el próximo jueves estarían llevándose adelante actividades vinculadas a la audiencia que tienen que ver con que si se pide un pedido de prórroga o no. Que aunque ni la fiscal actuante, Mariana Alfaro, ahora, ni Juan Gómez quisieron referirse al tiempo, si sacáramos cuenta de lo que pidió Davina Viera y se le otorgó, ella había pedido un año de prórroga y se dio seis meses, tal vez lo que se haga es pedir los seis meses que de alguna manera había pedido en principio Davina Viera y no se lo habían otorgado. Seis meses más para completar el año. Veremos si finalmente pasa por allí. Una de las cosas que también están sobre la mesa y vinculado a este caso que de alguna forma pudimos averiguar allí en Fiscalía, una vez que culminó la extensa conferencia de prensa, es que una de las situaciones que también se planteó fue esto de que Darvinia Viera últimamente no estaba hablando con los medios de comunicación. Yo recuerdo que cuando me tocó trabajar en la cobertura de la Operación Océano en el juzgado allí en Ciudad Vieja, casi en el principio ella iba, conversaba, dialogaba y hacía nota. Últimamente veí que algunos colegas, yo no estuve cubriendo porque estaba en rendición de cuentas, pero los colegas que iban allí a la parte del juzgado, allí casi frente a la Suprema Corte de Justicia, donde se estaba realizando la audiencia vinculada a Operación Océano, Darvinia Viera decía que no con el dedo ya desde que los colegas le consultaban. Y esto se lo trasladaron a Juan Gómez, porque le preguntaron al propio Juan Gómez si había una orden vinculado a el hecho de que saliera menos en la prensa Darvinia Viera a la hora de conversar. Él dijo que no y habló de la importancia de tener información respecto justamente a estos datos por parte de la opinión pública. Vamos a escuchar algo de lo que decía Fiscal Gómez en referencia justamente a este tema y puntualmente en esa larga conferencia, sobre todo cuando se le consultaba en relación al manejo de medios que se estaba haciendo en relación al tema Operación Océano. El objetivo de que la sociedad tuviera muy presente de que se haría todos los esfuerzos que sean necesarios para la continuidad de este proceso que obviamente es diferente a lo que ocurre habitualmente en la vida de las fiscalías, ¿no? Es un proceso complejo, por lo que señalaba el colega de los 32 imputados. Si descubrimos el caso del principio, en algún momento notamos un cambio en cuanto a la actitud de la fiscal hacia la prensa, lo que terminó que en los últimos tiempos sacáramos solo una voz, la voz de los defensores, y no la de la fiscalía, y tener, digamos, las dos visiones de cómo viene el caso. A ver, por un lado, si hubo alguna directiva específica para Darvinia Viera para que dejara de hablar con la prensa, y cómo se va a manejar, tal vez esa es la pregunta para la nueva fiscal, cómo se va a manejar a partir de ahora ese tema. Digo por el hecho de que a la opinión pública sale una sola voz, y es la voz de los defensores, de los presuntos abusadores, y no, ni de la fiscalía ni de la defensa de las presuntas víctimas. Bien, usted comprenderá de que no estamos para dirigir la eventual comparecencia de los fiscales ante los medios de prensa, y respetamos mucho su absoluta independencia. Lo cierto es que a partir de este momento tendremos la intención como esto, y aprovecho a resaltar un tema que me apasiona. Esto debe ser transparente, y cuando exista elementos que sea necesario, que sea bueno, que se respete a la gente que está del otro lado de la pantalla o de la radio o de los medios de prensa, bueno, la obligación nuestra es informar, ser transparente, ser claro, sin afectar el desarrollo de la investigación. Esa es una línea muy fina, pero que la tendremos muy en cuenta, y entra dentro de lo que yo llamo, y lo que reitero, la necesidad de lealtad, de buena fe y de confiar, que confiamos absolutamente en el sistema judicial uruguayo. Y por eso es esta decisión, de que la gente no crea de que el hecho de que lamentablemente una colega tan apreciada como la doctora Darvinia Viera tenga actualmente un problema de salud vaya a implicar de que no se procure continuar con este procedimiento con las máximas fuerzas posibles y con la utilización de todos los recursos que podamos tener. Perdón, estaba yo en la Radio Monte Carlo. Buenos días, fiscal. Comprenderá que hay muchos espectadores sensibles por este tema, muy desconfiados. Es decir, primera pregunta, ¿por qué Darviña Viera no participa de esta conferencia de prensa? Y segundo, justamente se dio un cambio de cargo, usted también ocupó y se da esta decisión ahora. ¿Es que este problema ya se presentaba en el pasado y ahora justamente a usted al asumir este cargo se le dio celeridad justamente para que avance con más rapidez este caso? Mire, sobre los tiempos, no lo sé, el problema se presentó hace un día y medio, se tomó las decisiones ayer, la doctora Darviña Viera no está acá, no por otra razón, sino por su problema de salud, y me parece que cualquier persona puede entender de que si precisamente su traslado obedece a esa causa, no sería adecuado seguir forzando a una persona a una situación que le puede afectar a ese problema de salud. No tiene ninguna causa. Nosotros tuvimos una concordancia absoluta con la doctora Darviña Viera en cuanto a esta salida, a esta solución que tuvimos que enfrentar. No creo que tenga que mis escasos días al frente de la Fiscalía General de la Nación tengan algo que ver con este tipo de soluciones. Tienen que ver en el hecho de que frente a un problema debemos buscar soluciones y las soluciones más rápidas que podamos. En este caso, vuelvo a reiterar que fue ese traslado que garantiza la continuidad de un procedimiento que respeta todas las normas aplicables a cualquier procedimiento de naturaleza penal y que, reitero, la Fiscalía tiene especial interés en su marcha, en su avance, en procura de una decisión que clarifique las cosas. No podemos esperar indefinidamente un pronunciamiento que establezca. Si hay culpables, la ley está para ser aplicada. Si hay personas inocentes, los jueces lo absolverán y las partes verán de qué herramientas se valdrán en ese caso. Ahí tenía parte de lo que decía Juan Gómez. Después vamos a estar retomando una otra de lo que decíamos en relación al tema de la prórroga o no. Pero sobre todo cuando yo estaba al lado del colega Juan Sarro, cuando Leo Sarro pregunta a Juan Gómez sobre el tema vinculado a por qué no estaba Darviña Viera allí, se sintió en los fiscales que estaban detrás del nuestro un murmullo. Como que no había gustado mucho esa consulta, pero era una consulta que después, reitero, cuando terminó la conferencia, dialogando con otros integrantes de Fiscalía, no directamente con Juan Gómez ni con la fiscal actuante, nos decían que se le había sugerido a Juan Gómez, sí, de que la fiscal Darviña Viera estuviera en la conferencia de prensa, cosa que después se descartó bajo el tema de los problemas de salud de la propia fiscal. Pero estuvo en el tema el manejo de la posibilidad de que, para que no hubiera rumores, Darviña Viera participara a esta conferencia de prensa el día viernes, cosa que finalmente no hizo. Vamos a la pausa, luego de la misma venimos con la declaración de la fiscal actuante y también de la directora de la unidad de investigación, Adriana Sampaio. Decíamos, luego de que Juan Gómez hiciera una presentación en la parte de preguntas, la fiscal Mariana Alfaro, quien va a hacerse cargo de la Operación Océano, y también la representante de la unidad de investigación, Adriana Sampaio, muy joven ella y que la fue presentada como uno de los cuadros más importantes y que con más solvencia dentro de la fiscalía en relación justamente a esta actividad, hablaron en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal Alfaro en relación justamente al caso en sí. Los próximos pasos serán estudiar profundamente todo lo que es el caso, ayudado por el equipo que ya venía interviniendo y por la unidad de litigación, tratar de ponernos en conocimiento, digamos, de todas las, cada una de las víctimas involucradas, los imputados involucrados, y seguir un poco los lineamientos que ya se venían realizando. Como decía el doctor Gómez, no vamos a solicitar ninguna dilatación de audiencias o, digamos, prórroga en función de este cambio que se ha realizado, que es del titular, que es una, pero que todo el equipo que hay detrás y el trabajo que ya venía haciendo la unidad sigue, ¿no? No hay que olvidar que es un trabajo en equipo, es una investigación, todo se lleva en equipo, porque si no sería imposible dado el volumen que tiene. Entonces, vamos a confiar en el trabajo que ya se venía realizando y nos pondremos de cara a la intervención por parte personal nuestra. Pero primero tenemos que tomar conocimiento de cada una de las situaciones que se presentan. Una de las cosas que se apuntó en la conferencia de prensa, sobre todo con Mariana Alfaro, respecto a si estaba preparada para una mega causa como esta. Porque también se le preguntó a Juan Gómez sobre el tema de la mega causa. Es decir, es una causa que tiene 32 acusados en este momento. Por lo tanto, es una causa que tiene muchos abogados defensores y tiene un movimiento mediático importante. Él lo decía también, Gómez, si no hubieran ustedes, si esta causa fuera de 32 personas individuales en distintos juzgados, ustedes no estarían acá. Están porque abarca justamente esa cantidad de acusados y esas situaciones. Lo que decía Mariana Alfaro es que quienes están preparados para una actividad de este tipo son los que han estado a cargo del caso. Después nadie más en fiscalía. ¿Por qué? Porque no hay con qué compararlo. No hay un caso parecido a la Operación Océano con 32 acusados en relación a una mega causa de delitos sexuales. No hay. Entonces decía ella, no esté preparada, no está preparado nadie en relación a la fiscalía, salvo los que ya han estado en la Operación Océano, porque no hay otra operación judicial de esa magnitud. ¿Se entiende? Vamos a escuchar lo que decía Mariana Alfaro y la integrante de la unidad de investigación, Adriana Sampaio. No hay un caso similar precedente a nivel de del país, de cualquier fiscalía. Como la colega anterior, que realizó un exhaustivo trabajo respecto y con todo el equipo, procura de la investigación y llevar adelante lo que es el proceso penal, está puesto nuestro compromiso en esta causa, pero no le puedo decir que tengo una experiencia previa a estas características porque nadie la tiene, salvo quienes han trabajado en esta causa, ¿verdad? No hay una causa de este volumen de imputados y demás en la historia. Buenos días para todos. Respecto al trabajo de la unidad de litigación, sí, se vuelve fundamental en una causa de estas características, teniendo en cuenta lo que planteaba el fiscal, esta desigualdad en el número debido a la cantidad de imputados, donde se termina litigando frente a aproximadamente 60 abogados defensores que ejercen el derecho de defensa como corresponde. Y bueno, por el lado de la Fiscalía resulta fundamental poder fortalecer el equipo de trabajo, el equipo que se dedica a la preparación de esta acusación para llevar el caso a juicio, atento a ese gran número de imputados y de defensas ejerciendo ese rol. Así que desde la unidad ya veníamos trabajando con la doctora Viera en esta causa y continuaremos en la misma línea trabajando con la doctora Alfaro, con quien además ya hemos trabajado en otras causas con un muy buen resultado. Vamos a ir ahora a un temita vinculado a lo que decíamos de la declaración de Juan Gómez, que llevó a que algunos se equivocaran en relación al tema de la prórroga, que me parece fundamental porque fue uno de los temas que generaba más perspectivas. ¿Va a haber pedido de prórroga en el caso? Bueno, vamos a escuchar lo que decía Juan Gómez en relación a las audiencias. No solicitaron ninguna prórroga. Contamos con el esfuerzo sacrificado de la doctora Alfaro desde este momento, y la intención de la Fiscalía precisamente es que no perdamos más oportunidades de llegar al debate serio que debe. Bueno, parte de lo que decía Gómez, me pareció interesante esto porque quería que ustedes escucharan dónde hubo cierta confusión de algunos colegas, algunos que se tuvieron que retirar antes en la conferencia de prensa, después lo estábamos llamando, yo llamé a algunos para decirles que ojo que no había hablado Juan Gómez de la prórroga del caso, había hablado de la prórroga de las audiencias que ya están citadas. Cuando él dice que no va a haber prórroga, o pedido de prórroga, al igual que la jueza, o perdón, al igual que la fiscal que ahora se hace del cargo, Alfaro, están hablando de no pedir prórrogas para las audiencias que ya están fijadas en el mes de noviembre. ¿Tá? Que se entienda bien, no va a haber prórroga, pedido de prórroga para las audiencias que ya están fijadas. Una que, si no me equivoco, es el próximo, la primera es ahora el jueves 4. Que es justamente donde se va a determinar si hay pedido de prórroga del caso en sí, de lo que es el tema judicial en sí. Y ahí sí va a haber un pedido de prórroga. Sobre el caso sí, porque si no el caso estaría terminando a mitad de este mes de noviembre. La idea, en principio, la idea de Fiscalía es por lo menos que den 6 meses más para seguir trabajando. Como mínimo. Nosotros en Fiscalía estuvimos conversando con algunos integrantes del caso y nos decían, este es un caso que va a llevar por lo menos 2 o 3 años más. No sé en realidad si estaban exagerando o no, pero claramente me hablaban muy seriamente de mucho tiempo más por delante en esta causa. ¿Está? Me hablaban de 2 años, 3 años más para esta causa. Yo en principio le diría que por lo menos 6 meses más va a pedir Fiscalía para que se extienda la misma, justamente la audiencia del día 4. Prórroga para el caso sí se va a pedir, porque quedan aún elementos y además hay una nueva fiscal que se tiene que hacer de la causa y de alguna forma hacerse permeable a todo lo que hasta ahora ha pasado, tomar justamente los datos, poder cotejarlos, y más allá de que consideran que están preparados para seguir en ritmo, como decía Gómez, obviamente hay situaciones que van a llevar más tiempo y para eso se va a pedir más tiempo a la jueza. La otra vez se los negó, reitero, vienen de pedir 1 año a través de Arvinia Viera y la jueza solo otorgó 6 meses, que culminan justamente a mitad de este mes de noviembre. Veremos si por lo menos dan 6 meses más. Es la intención que tiene Fiscalía, quiero dejarlo claro. La intención de Fiscalía, según las averiguaciones que hicimos allí en la sede de Paysandú, es que por lo menos quieren pedir 6 meses más de prórroga para el caso general, no para las audiencias. Pausa y seguimos con otros temas. Seguimos con la información entonces y nos vamos a temas que tienen que ver con el Parlamento Nacional. Álvaro Viviano defendió la rendición de cuentas y también defendió la postura de no citar a todos los ámbitos estatales que quiere citar el Frente Amplio a una sola comisión, que en este caso sería Hacienda, para hablar de lo votado en rendición de cuentas. Ustedes recordarán, porque hemos estado en el tema, que la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, el día anterior a que se votara en el Senado de la República, tuvo un pedido del Frente Amplio de citar nuevamente al Ministerio de Economía, al Instituto de Colonización, al Ministerio de Desarrollo Social, por los cambios que el Senado había hecho a la rendición de cuentas. Desde el oficialismo se le dijo que no, que lo mejor sería citar a esas personas a las comisiones correspondientes. En la última reunión de la Comisión de Hacienda la semana pasada, el Frente Amplio planteó citar a todos estos integrantes que había pedido que vinieran a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, a la Comisión de Hacienda. Y el oficialismo volvió a decirles que no, que lo que ellos habían negociado era citarlos, pero a las comisiones correspondientes. Es decir, si quieren traer al Ministerio de Economía a la Comisión de Hacienda, lo pueden hacer. Pero no a Colonización. Colonización tiene que ir a la Comisión de Ganadería. No al Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que ir a la Comisión de Población y Desarrollo. Ese es el planteo que hizo el oficialismo y por lo tanto no dio los votos para que la Comisión de Hacienda trajera a todos los que no trajo la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Rendición de Cuentas. Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda, habló del tema. Creo que lo que votamos es una muy buena rendición de cuentas, que trajo, creo que, decisiones, transformaciones importantes, pero sobre todo definiciones estratégicas en el mensaje inicial de dónde está la prioridad, y ahí claramente buena parte de los fondos están destinados al plan de infancia, otros fondos están vinculados a promover el empleo para para jóvenes y para más 45. Y creo que en el proceso de la discusión hubo un trámite interesante en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores que nos permitió avanzar en la asignación de recursos para el fideicomiso de la intervención en asentamientos, pero también en otras áreas sensibles como la universidad, la UTEC, el desarrollo de algunos proyectos muy especiales en el Hospital de Clínicas, INISA, más recursos para el censo agropecuario y demás, lo que creo yo redondea una ley, esta rendición de cuenta de impacto, de relevancia. Obviamente que hubo en el proceso de la discusión algunos temas álgidos, de por qué se designan los tributos que estaban inicialmente afectados a colonización a el fideicomiso de asentamiento. Y se elaboró una ingeniería laboral, una ingeniería financiera para darle mayor sostenibilidad a la eventualidad y posibilidad de que ese fideicomiso administrativo se transforme en un fideicomiso financiero que pueda emitir valores y de algún modo generar los fondos. Está claro que la ingeniería permite que por partidas presupuestales se le asegure a Colonización que los fondos para la compra de tierra estén disponibles. Es común, no tiene nada raro, y es un mecanismo usual que están las decisiones de los que tienen en definitiva la responsabilidad de conducir las políticas económicas, es decir, tomar las mejores decisiones en los diferentes contextos. Creo que en este contexto, viniendo de una situación crítica como la está el país, habiendo atravesado pandemia además, creo que esta rendición de cuenta 2020 que refleja eso, lo que vivimos en un país en el último año, deja datos más que satisfactorios a mi modo de ver. Una ingeniería transparente, digo, porque el Frente Amplio marcaba que era difícil de entender y que por eso el Poder Ejecutivo no había venido a comisión a explicar. El Poder Ejecutivo no vino a comisión en tercera cámara, porque yo no recuerdo en los últimos 20 años en este país cuándo y en tercera cámara, después de haber discutido en diputados, en senadores, y definir los cambios en definitiva que la segunda interponga, vengan de nuevo todas las delegaciones. Indudablemente no se justifica. Y lo segundo es una ingeniería absolutamente transparente y cristalina, que seduce lo que dicen las propias actas. Los impuestos que estaban afectados a colonización van a garantizar el fideicomiso. ¿Por qué va esto? Porque es un mecanismo más estable que requiere la ejecución del instrumento jurídico que se eligió. Y a colonización se le compensa con otras partidas presupuestales. Lo que se discutió en la Cámara de Diputados está vinculado a si esto eludía algunos incontroles que tenían que ver con las certificaciones del estatus uruguayo. Capaz que sí, pero no es ajeno a lo que en la práctica ha habido en la historia del país, elegir los mejores instrumentos posibles. De hecho, la PPP es parte de eso. Lo que ha sido un instrumento que usó el Frente hasta ahora sin ningún tipo de inconveniente. Y si nadie objetó de que eso fuera una forma de eludir mecanismos de control y menos antijurídicos. las PPP, el modelo que trajo Danilo Astori, creado por Margaret Thatcher en Inglaterra. Juan Martín Rodríguez, presidente de la Comisión Investigadora de Ministerio de Turismo, que hoy se vuelve a reunir a las 2 de la tarde recibiendo a Lilian Quichichán, indicó junto al diputado Olmos del Frente Amplio que se va a iniciar una investigación administrativa sobre la investigadora. Se va a investigar a la investigadora. ¿Por qué? Y porque se dieron a conocer supuestamente elementos que tenían que ver con acciones secretas de la misma. Y eso sí salió desde algún funcionario o desde algún parlamentario de la investigadora, tendría sanciones. Esto va a tener que establecer esas responsabilidades, si es que las hay, la Comisión Administrativa. Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez. La Comisión debió resolver cómo proceder y de forma unánime acordó declarar secreta la información hasta tanto se diera conocimiento a la misma, pudiésemos tener acceso, y una vez conocida, leída y verificada, intercambiar con la empresa Kirma aquella información que a nuestro juicio revestía el carácter de público y que de hecho ellos nos habían indicado que no tenían problema a priori de divulgar, que es básicamente el relato de hechos objetivos, y proceder tal vez en la próxima instancia del día lunes de la comisión o en el plenario a más tardar a publicar esa parte de la información. No obstante, como la información no la conocíamos, optamos por el camino que nos pareció a todos más correcto, que es declarar en su totalidad secreta la información. Y se instruyó a la Secretaría de la Comisión que se nos entregase en forma personal, en mano y en sobrecerrado esa documentación. Hasta el día que aparece esta publicación, el día viernes, ellos no habían recibido esa, por parte de Secretaría, dicen, los sobres cerrados donde supuestamente estaban, o en realidad donde están las respuestas de la empresa Kirma Service. Por lo tanto, en principio descartaban que podría haber sido un legislador quien pudiera haber dado esas respuestas al diario El Salvador, si finalmente tenían que ver con las respuestas dadas a la comisión y si finalmente alguien del Parlamento era quien lo había entregado, que es lo que tiene que discernir ahora la Comisión Investigadora Administrativa. ¿Tá? Nos vamos, 9 de la mañana. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.